sobre las tecnologías para el porvenir, que es uno de los conceptos que nos trae este festival de fotosíntesis nos propone entonces pensar un poco ese cruce entre el arte, la ciencia, el futuro, nos trae herramientas críticas para pensarnos, para repensar cómo nos estamos relacionando con otros seres, pero también con cómo estamos usando las máquinas y cómo las máquinas nos están usando al mismo tiempo. Así que bueno, yo creo que entremos entonces a saludarlos, a saludarlas. Hemos estado durante estos 2 días cubriendo distintos escenarios del Festival Fotosíntesis. Hemos pasado por talleres, por laboratorios, hemos ido a hacer recorridos por las exposiciones que trae el festival. Hemos conversado con artistas, hemos escuchado música, así que ha estado todo muy variado. Y bueno, Laura, no sé si quieras que arranquemos de una vez, un poco contándonos pues cómo estás, cómo te has sentido en estos días en Medellín, qué has hecho, cómo te has sentido. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo me he sentido? Me he sentido feliz. Ha sido muy bacano estar acá, conocer a todo el equipo de fotosíntesis. ¿Vuelvo a empezar? No, todavía. Conocer a todo el equipo de fotosíntesis que conocí por WhatsApp, por email, todos estos meses de trabajo, que han hecho un trabajo increíble de producción, de difusión, además con mucho amor. Entonces he estado muy feliz de conocerlos a todos y de estar acá. También compartiendo ese espacio con artistas increíbles. Me siento muy afortunada. Laura, ¿es la primera vez que vienes a Medellín o ya habías venido antes? La primera vez que vengo a Medellín. Wow. Y bueno, ¿y cómo te ha parecido Medellín? Me parece que Medellín tiene el clima más delicioso del universo y una gente muy bacana. Sí, muy chévere. Bueno, no he podido ver mucho porque me la he pasado desde el hotel al exploratorio, al Parque Explora, pero ayer estuvimos en El Poblado, estuvimos en 7 pulgadas, una música muy bacana, un sonido muy chévere, Qué comida bien. rica. Bueno, genial, esa es la idea también del festival, propiciar como estos escenarios donde los artistas se puedan encontrar, puedan compartir sus pues como sus mundos, ¿no? A partir de esas conversaciones informales, esos encuentros un poco más fuera de las exposiciones, pues pasan cosas muy interesantes entre ustedes y pues qué bueno que han podido entonces compartir en otros espacios de la ciudad, vivir la ciudad, sentirla, también es muy rico. Y bueno, Laura es pues acá un poco para presentar a Laura y a las personas que nos están escuchando en este momento a través de www.festivalfotosíntesis.co y también a través de Radio Estruendo Tinanzucá. Y también aquí a todas las personas que nos están escuchando en vivo a través de la FM, porque esta también es una radio pirata. Transmitimos a través de 103.1 FM. Estamos ocupando temporalmente esa frecuencia. Tenemos acá antenas, un transmisor y una, digamos, como toda una infraestructura que nos permite entonces estar transmitiendo en vivo. A través también de esta señal y ocupar ese espacio invisible que también es nuestro y podemos usarlo. Bueno, Laura, para las personas que todavía no conocen su obra, ella crea instalaciones inmersivas que combinan técnicas tradicionales con tecnologías digitales como animación 3D, sistemas de información geográfica, realidad virtual e impresión 3D. Eso suena como muy tecnológico y ella trajo al festival Fotosíntesis su trilogía de ríos, que es una instalación. No sé, Laura, si puedas contarnos un poco de qué se trata esa instalación que trajiste y cuáles son los temas que nos acercan gracias a esa exploración que has tenido. Bueno, sí, la trilogía de Ríos pues es un, en efecto un proyecto de 3 capítulos que inicié en el 2018 y fue después de haber visto por la primera vez en las redes el signo numeral Fuegos en la Amazonía, hashtag Amazon Fires, donde empecé pues a interesarme por lo que estaba sucediendo en ese momento pues en Brasil, estaba Bolsonaro en la presidencia y pues para mí el territorio de la Amazonía desde hace muchos años, desde pequeña, como que tiene un sitio especial en mi vida. Y empecé a seguir ese signo numeral para ver cómo se desarrollaba y cómo en realidad se hablaba de él en las redes. Y en efecto, como 2-3 días después, pues ese hashtag desapareció, llegaron nuevas, digamos, modas en Twitter y no se habló más del asunto. Pero entonces yo seguí investigando y pues ese signo numeral y empecé a hacer una recolección de diferentes signos numerales que hablaban sobre la Amazonía. Entonces eso dio lugar al primer capítulo, que es una aplicación lingüística que está en la red, que hoy en día es un archivo porque pues está basada en datos que salen de Twitter, pero en el momento que Elon Musk compró Twitter y lo cambió a X en abril del 2023, paró el flujo gratuito de datos. Entonces pues hoy en día es un archivo, pero para mí es un archivo pues que es muy importante porque en este momento el cambio climático logra registrar 3 años de como se hablaba en las redes, pues en Twitter específicamente sobre la Amazonía. Entonces este proyecto, más que ser un proyecto que habla sobre la Amazonía, es más un proyecto que habla de cómo las personas que, no sé, vivimos en lo que llamamos sociedades occidentales, pero pues en realidad las personas que digamos tenemos acceso a la red, nos conectamos con ese territorio a través de palabras. Entonces pues la idea también era ver cómo se conectaban las palabras y qué tipo de significados se podían sacar como de este análisis lingüístico. Eso me llevó después a trabajar con datos de la RAIS, que son la Red Amazónica de Información Sociogeorreferenciada, que es un consorcio de más de 100 ONGs que trabajan en todo el territorio de la cuenca amazónica, conformada pues, por los 9 países latinoamericanos que tienen territorios en la Amazonía. Y entonces ellos lo que hacen es un mapeo de las amenazas sociales y ambientales a las cuales está enfrentado el territorio. Entonces ellos han definido como unos temas, unas temáticas que están pues todas ligadas obviamente al extractivismo, como son pues la extracción de petróleo y de gas, la minería, la construcción de carreteras, infraestructura infraestructura ferroviaria, la construcción de hidroeléctricas, los fuegos en la Amazonía, pues que la mayor parte del tiempo son generados por el hombre para poder deforestar más fácilmente. Está todo el tema de la deforestación también, que incluye también como toda la agroindustria, ¿no? Entonces estos son los temas que la RAIS ha establecido y que yo utilizo después en el proyecto, esos datos georreferenciados, es decir, ellos tienen como todo un mapeo puntual con coordenadas geográficas que permiten saber en qué partes exactamente pues hay estos temas. Está pues en el caso de la minería, pues está la minería legal autorizada por los gobiernos y todo el tema de la minería ilegal pues que en este momento está fuera de control, ¿no? Entonces a partir de esos datos pues yo hice todo un pues en el capítulo número 2, una serie de esculturas impresas en 3D utilizando cerámica en vez de derivados de la industria petroquímica. Y en ese capítulo pues es una reproducción topográfica del territorio amazónico con unas intervenciones experimentales basadas en datos lingüísticos y en datos georreferenciados de los sitios donde hay amenazas socioambientales. Y eso pues crea como unas topografías híbridas que están expuestas en unas cajas de luz en el espacio de la exposición en el festival. Y el tercer capítulo es un capítulo de realidad virtual que pues es un recorrido, en realidad es un ensayo, es un texto que habla sobre pues, la situación de la Amazonía, pero también en este proyecto y en ese capítulo específico empiezo como a introducir todo el tema de los pueblos indígenas, que es algo que he estado desarrollando después, en estos años, pero son procesos largos que están en curso. Y entonces en este capítulo pues ya empiezo a introducir el tema de los pueblos indígenas, pues nada más como nombrarlos, saber dónde se encuentran en el mapa. Entonces en el mapa, en los mapas que uno encuentra en el capítulo de realidad virtual, pues hay por ejemplo uno en donde cuando uno puntea con el control de del Oculus, entonces puede ver como dónde los nombres de los pueblos indígenas, dónde están localizados, cómo se sobre imponen, digamos, los territorios de petróleo, de minería, si sean legales, con territorios indígenas, con áreas naturales protegidas, pero también permite ver cómo finalmente son los territorios que están mejor conservados, ¿no? Y es como cuando pensamos en la Amazonía, siempre la pensamos como desde la idea del pulmón del mundo, pero digamos a nivel internacional poco se habla de los territorios que la habitan. Hay más de 33 millones de personas habitando la Amazonía y en este momento no tengo la cifra exacta de la cantidad de pueblos indígenas, pero creo que son 520, de los cuales 33 están en aislamiento voluntario. Entonces pues hay como toda una cultura muy importante, un conocimiento ancestral, botánico, en fin, infinito de las personas, de los pueblos indígenas que habitan este territorio. Entonces, en este tercer capítulo, pues me pareció muy importante como darle espacio, pues digamos, a nombrar esos pueblos. Este proyecto todo el tiempo está trabajando desde el mapa, ¿no? Como mirando desde afuera el territorio, porque también cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, me pregunté dónde estoy yo, ¿no? Yo no estoy dentro del territorio, no estoy adentro, entonces me cuesta mucho trabajo hablar desde eso, ¿no? Yo creo que ellos tienen su voz y son esas voces que tenemos que escuchar, y pues para eso la COICA, que es la coordinadora, la organización coordinadora de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, hace un trabajo increíble. Entonces pues yo decidí posicionarme, ¿no?, desde afuera, entonces por eso es ese trabajo desde el mapa, todo el tiempo mirando el territorio desde afuera. Interesante, pues esa mirada que tienes y ese montón de datos que unes, que parecen dispersos y que parecen en principio pues que no se podrían unir para darle una interpretación de ese territorio, pero que tú lo has hecho a través de pues de tu obra sensible y que podemos ver entonces aquí en el festival. Hemos hablado de los temas urgentes y tú traes uno que es justamente el Amazonas. Llevamos varios años, pues por lo menos 2 años, como escuchando mucha información acerca de la Amazonía. Por primera vez hemos empezado tal vez a escuchar esas voces de los pueblos indígenas que habitan esos territorios, que están reclamando pues justicia social, pero también que sean escuchados, que sean tenidos en cuenta. Y que también nos están, creo que, regalando un poco su comprensión del mundo, ¿cierto?, que es diferente, que nos están comunicando un saber, un latido de la naturaleza que solamente ellos sienten por su forma, por su cosmogonía, por su historia. Y tú entonces te encuentras, digamos, relacionando datos que producimos aquí fuera de ese territorio para interpretarlos. Esos datos, más allá de esta escultura que mencionas que podemos ver aquí en el festival, ¿qué te transmitieron a ti? O sea, cuando tú empezaste como a asociarlos y a darte cuenta de lo que estabas uniendo y visualizando, ¿qué empezaste a comprender de ese territorio y cuál es la urgencia, digamos, que entendiste a partir de esos datos y por qué es importante entonces hoy hablar sobre ellos, reflexionar sobre ellos y seguir, digamos, alimentando esa conversación desde tantos puntos de vista como para poder generar empatía, ¿no? Empatía y comprensión de lo que a ellos les está pasando, porque ellos son los que están viviendo en ese territorio que está tan amenazado por tantos conflictos ambientales hoy. Sí, bueno, pues digamos hay diferentes en los datos que yo, con los que yo he trabajado, digamos la aplicación lingüística, además todo el mundo puede acceder a ella, está en línea. Si buscan mi nombre, entran a mi página web, ahí van a encontrar un enlace. Mi página es www.ulara.org. Y entonces, pues sí, esos, digamos, los datos que yo pude extraer de Twitter durante estos 3 años y que generaron este archivo, pues permiten ver cómo se entrelazan complejidades, ¿no? Y cómo hay personas que de todas formas a través de las redes, así en las redes, el mensaje siempre sea corto, instantáneo y casi que se evapora rápidamente, ¿no? Es como un flujo constante de información y de datos que va desapareciendo mientras va apareciendo y desapareciendo y desapareciendo casi que a la vez. En todo caso, para el usuario principal que está en las redes, permite empezar a entrelazar como conflictos a través de palabras, ¿no? O sea, se hacen evidentes esos conflictos. Nos puedas compartir, pues, que encontraste en esa búsqueda que hiciste, en esa clasificación, organización del material, que recuerdes que nos den como una dimensión de esas relaciones que hiciste. Sí, hay palabras, por ejemplo, hay una que se repite enormemente y es la palabra signo numeral SOS Yanomami, que habla justamente sobre el pueblo Yanomami, que hasta hace unos años era pues un pueblo nómada, no contactado, ¿no? Y que hoy en día se encuentra pues en sufriendo una cantidad de daño colateral por justamente pues todo el asunto de la minería. Por ejemplo, hay un equipo de investigación que se llama, ya va a llegar, es un grupo inglés que trabaja con la universidad de... también se me acaba de olvidar. Bueno, ellos hicieron como un trabajo de reconstrucción de una lancha llena de mineros ilegales que arremeten contra la comunidad con armas de fuego, ¿no? Entonces, digamos, este es un hashtag que me ha llamado mucho la atención porque se ha repetido muchísimo y porque muestra, digamos, como ese desespero también de una comunidad internacional tratando de hacer evidente como un conflicto, ¿no? Y es que cuando hablamos del territorio de la Amazonía es muy difícil imaginar como qué tan grande es, porque también el mapa, como lo conocemos, nosotros utilizamos de manera general, pues hay diferentes sistemas de coordenadas geográficas, pero el que más se utiliza es el Mercator, que es un sistema de coordenadas geográficas inventado en el siglo XVII por un belga que se llamaba Mercator, que era geógrafo, pero también era comerciante. Entonces él comercializaba esos mapas, esos globos que todos hemos visto, que son esos redondos que a veces tienen como una lámpara, ¿sí? Entonces ese mapa tiene como un énfasis, haciendo el norte, el globo norte, mucho más grande. De forma el tamaño, sí, de los, el tamaño real de, sí, los continentes. De los continentes. Ajá. Entonces, cuando hay una aplicación que se encuentra en línea que se llama The True Size Of, como el tamaño real de, y ahí uno puede ver como qué pasaría si ponemos a Brasil, por ejemplo, en el norte al lado de Estados Unidos, y podemos ver cómo Brasil es más grande que Estados Unidos. Entonces, pues el territorio amazónico ocupa 44% de América Latina y, si no me equivoco, es enorme. Son 7.8 millones de kilómetros cuadrados. Entonces es un territorio muy grande en el cual pues coexisten muchas realidades, ¿no? Entonces, sí, la realidad de los pueblos indígenas, pues hay muchos pueblos indígenas y cada quien está pues en la realidad en la que está, pero Por ejemplo, en este momento el gobierno ecuatoriano tiene más de 18 bloques petroleros para la venta y ya pues ha hecho una cantidad de concesiones enormes y muchos, la mayoría de esos bloques petroleros están en territorios indígenas. Entonces, otro hashtag que ha aparecido mucho es el del Napo, ¿no? El río Napo es un río en Ecuador que ha sido acabado por la minería, por la extracción de petróleo, que está enormemente contaminado, y pues que era un río que alimentaba y daba de comer, de beber a bastantes pueblos indígenas que se encuentran como en esa zona, ¿no? Entonces, pues la lucha de ellos es una lucha desde el territorio, también integrando como nuevas tecnologías digamos de occidente, celulares, drones, etcétera, ¿no? Como para hacer monitoreo, para hacer denuncia. Entonces pues también ha implicado pues como unos procesos de apropiación que también son muy interesantes para ellos, pero también han traído cuando esos procesos no pueden ser acompañados por los mayores, ¿no? Pues por los sabedores, que son pues las personas que transmiten el conocimiento en los pueblos amazónicos, porque son culturas orales, ¿no? No son culturas donde quede un registro escrito del pensamiento. Entonces también pues han traído muchos problemas en las juventudes. Entonces, por ejemplo, Héctor Rucuna, que es un indígena con el quien yo trabajo muchísimo, y que hace parte de la OPIAC pues aquí en Colombia, y que trabajaba con juventudes, pues está trabajando mucho el tema de suicidios, ¿no? En suicidios en los jóvenes, en los pueblos indígenas. Entonces, pues también son muchas cosas que están, que coexisten como en estas nuevas realidades, en estas realidades en las que ellos, estas luchas que ellos tienen que dar para defender su territorio ancestral, su vida, ¿no? Que sea su forma de vida, su, donde quieren estar, ¿no? Donde tiene todo el derecho a estar. Justamente, Laura, quería preguntarte por esta relación como de estos saberes, ¿cierto? Como cómo se cruzan estos saberes ancestrales con estos saberes tecnológicos, o sea, que llegan y de alguna manera irrumpen en las comunidades y en la cultura y generan como estas resistencias a veces como, es que a los jóvenes ya no les interesa nuestra cultura, pero también al mismo tiempo son una posibilidad de amplificar unas voces potentes. Pienso, por ejemplo, en la Asociación de Mujeres ASOMI, que en Putumayo pues se han juntado entre ellas para proteger esa cuenca amazónica y extender como las redes de cuidado entre mujeres y como pasarse los saberes, y hay entre ellas un semillero que utiliza pues un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Utiliza la tecnología para amplificar esas voces. Entonces quisiera preguntarte un poco cómo sientes también como el papel de la tecnología y el arte como agente, ¿no? ¿Cierto? Como potenciador de esas agendas y esas agencias de pueblos que históricamente han demandado y tienen su voz, pero como que nos hemos empeñado en acallarla, ¿no? Y que hoy nos estamos dando cuenta de que todo lo que han denunciado, que todo lo que han señalado, pues realmente tiene consecuencias planetarias. Ellos pues por lo menos las comunidades con las que yo he tenido la suerte de trabajar, conversar, tienen un modelo que en este momento también se me olvida quién es, pero es como imaginarse como una espiral. Entonces en el centro está lo propio, después está lo apropiado y después está lo que es ajeno, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, la integración de ciertas tecnologías, o pues por lo menos en todo caso, no digo todas porque pues no sé, pero las tecnologías que, por ejemplo, el celular o el monitoreo con drones del territorio, pues ellos lo ubican dentro del terreno de lo apropiado, es decir, es ajeno, es externo, pero ellos lo integran dentro de su vida cotidiana, dentro de su vida diaria. Entonces, pues yo creo que las redes para todos todo el mundo, ¿sí? Tenemos una relación compleja con ellas, ¿no? La manera como nos definen, nos redefinen como sociedad, como individuos, como definen nuestros cuerpos, la mirada que llevamos sobre los otros, ¿no? Sobre la música, sobre tantas cosas, y pues para ellos es igual, ¿no? Además es también pues una ventana como a universos que son ajenos, que nunca han visto, que nunca han visitado, pues para algunos, ¿no? Otros no, obviamente hay muchísimas personas de origen indígena que están en las ciudades, que han salido de las ciudades, que son doctores, abogados, en fin, ¿sí? O sea, además de que son políglotas porque pues hablan su lengua y seguramente otras lenguas de otros pueblos más, el español, el portugués, ¿sí? Entonces, pues, pero sin embargo, pues ese mismo conflicto que nosotros podemos sentir, yo pienso nada más cuando pues en la imagen que uno puede tener de, no sé, como ese reflejo que uno puede tener de uno mismo en las redes, ¿no? Pues también ellos lo tienen. Entonces, yo creo que esa reflexión es una reflexión pues como en general de la sociedad, pero pues cuando se trata del asunto o de cómo se manifiestan estas tecnologías dentro de las comunidades indígenas, pues es muy complejo, en realidad es muy complejo, pero pues también yo creo que es muy interesante como ellos también, por ejemplo, hay un hashtag que también estuve siguiendo mucho tiempo, que sigo siguiendo, que es el hashtag 2025, que es como una propuesta de la COICA para detener como el avance del extractivismo en el territorio amazónico para el 2025, que es que como lo que consideran el año, el punto de no retorno, ¿no? Estamos como en este momento, en el año que estaba establecido como el punto de no retorno, y el punto de no retorno pues es ese momento en donde el ecosistema ya no se puede sostener más a sí mismo y empieza a autodegradarse, ¿sí? Entonces es como una bola de nieve. Y entonces pues sí, ellos han utilizado también las redes y las tecnologías para amplificar las voces de ellos y tratar de generar pues una conciencia en el mundo de la importancia de preservar pues en este momento el territorio amazónico, que más allá del territorio en sí pues es vital para toda la vida en el planeta como la conocemos, ¿sabes? Porque pues el planeta seguirá viviendo sin nosotros y generará otras formas de existencia como lo ha hecho a través de los siglos, todas las eras geológicas que hemos vivido, ¿no? Pero sí, también hay otras comunidades que colaboran con ONGs haciendo el monitoreo justamente de los ríos, de los territorios, de los bosques para poder determinar cuándo y en qué partes está avanzando la minería, los fuegos para la ganadería, ¿no? Porque ese es otro gran tema también, el tema de la agroindustria y de las vacas, ¿no? Entonces, pues sí, entiendo que la cantidad de Amazonía devastada por el tema de las vacas, ¿no? Es como un amplio territorio, y también como que esa es como una reflexión que surge como de pensar en que así como existe el cliché de que la Amazonía es el pulmón verde del mundo, que en realidad es un cliché, que es cuando sobrevuelas la Amazonía dices, ¡ah! ¿Qué es ese hueco? Que es como súper impactante. Asimismo está ese cliché de como que los indígenas van a cuidar por toda la vida la Amazonía y depende de ellos, y como que negamos esta posibilidad. Yo recuerdo como un concepto de la antropología que decía como los indígenas viven el mismo tiempo, o sea, no están en otro tiempo, tienen su tiempo ancestral, pero conviven en este tiempo, hay coetaneidad, ¿cierto? Como que, y eso hace, nos permite entender y desexotizar también como que los indígenas no tienen celular o que los indígenas no pueden hacer uso de la tecnología para lo que quieran, ¿no? Como que tienen su agenda, tienen su agencia, tienen también como sus problemáticas, pero además están como hablando por unas problemáticas que tienen impacto planetario y creo que en ese sentido, como esas conexiones que tú estableces con ellos y ellos contigo y a través de la tecnología, pues son muy potentes y permiten como que podamos comprender que en realidad no es un problema que les pertenece a las comunidades indígenas, ¿no? Como Twitter amplifica, pero también como qué nos queda al resto, ¿no? Como qué has percibido tú también a través de tu obra, como cuál es el contacto, a dónde llega esa información cuando la gente la percibe, cuando la gente la encuentra. Siento que a la gente le cuesta entender la dimensión, ¿no? La dimensión de este territorio, la importancia y la cantidad de gente que la habita, ¿no? Y como de saberes que están contenidos dentro de ese territorio. Entonces, me parece que la gente le pasa un poco como a mí trabajando en este proyecto, como que uno como que hay un sentimiento de impotencia, ¿no? Como ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer a nivel individual? ¿Qué podemos? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y sobre todo los gobiernos latinoamericanos tienen un rol muy importante que ejercer en esta problemática, digamos, pero también a nivel internacional, pues se han hablado, se han hecho bastantes propuestas en las cuales, digamos, el Globo Norte le paga al Globo Sur, en vez de por el petróleo que pueden extraer, por preservar el territorio, ¿no? Entonces, pues, creo que también hay mucha, cuando pensamos en la Amazonía, digamos, ya me ha pasado que estoy en Brasil y entonces hablan de la Amazonía, entonces hablan del territorio de ellos, ¿no? O estamos en Colombia, entonces hablamos, creemos que la Amazonía es pues nuestro departamento Amazonas, ¿sí? Pero es mucho más grande que lo que cada, sí, exacto, y pues en realidad son fronteras que son divisiones políticas, porque los ríos ellos siguen corriendo y claro, pasan las fronteras, afortunadamente. Pero yo creo que pues sí, hay un interés muy grande también por la parte de las personas que se acercan al proyecto de entender pues sí, la importancia de este territorio. Muchas también se sorprenden en el mapa cuando uno puede visualizar el nombre de los pueblos indígenas y ver la cantidad de pueblos indígenas y lenguas diferentes que hay. Y también yo creo que en los últimos años he sentido que hay como un orgullo, ¿no? Como del conocimiento indígena, del saber indígena, que se está como cada vez como esa voz, como ese sentimiento de amor, no sé, de respeto, de admiración, de qué sé yo, hacia los pueblos indígenas, que siento que ha crecido en los últimos años y que lo siento, digamos, en las ciudades también. Yo vivo hace mucho tiempo en Bruselas y antes era como un tema del que todo el mundo desconocía, y ahora la gente como que se siente feliz de conocer algo, de poder entender o hablar de ello. No sé si respondí la pregunta. Recuerdo una exposición pues que cerró hace poquito y que traía justamente el tema de la Amazonía, la exposición de Joao Salgado, que estuvo un tiempo largo en el Museo de Antropología de México. No sé si todavía estará, pero algo que me impactó mucho es que justamente él mostraba videos de los pueblos indígenas como en unos congresos que ellos hacen de sus pueblos, donde todos coincidían en que si bien antes estuvieron como cerrados y un poco protegiéndose del hombre blanco, como ellos lo dicen, o el blanco, pues tienen como una definición precisa para referirse a nosotros que somos externos a sus pueblos, pero decían la urgencia es que ustedes sepan qué nos está pasando. O sea, ahora necesitamos es hablar con ustedes y necesitamos comunicarles lo que nos está pasando y hay como un consenso entre los pueblos de que ha llegado el momento de hablar y de compartir lo que ellos son y sus conocimientos y sus tradiciones, tal vez para salvar eso que ellos estaban protegiendo y que al principio, pues, o que se ha sentido como que entre menos se sepa de estas culturas y de sus tradiciones, pues se van a proteger más. Ahorita como que hay una inversión del sentido y el llamado es a comunicar, que nosotros entendamos lo que ellos son para poder proteger donde ellos viven y que es de donde todos dependemos. Entonces muy, muy interesante todo lo que has hecho, Laura. Yo creo que ya vamos dando paso a lo que nos trae, es que también nos trae sonido, música. No sé si nos quieras contar un poquito qué vamos a escuchar y qué nos has traído para compartir con la radio del festival. Bueno, esto no tiene nada que ver con la Amazonía. Aunque creo que la música electrónica tiene algo bastante, orgánico, que nos recuerda el pulso del corazón y nos conecta como con músicas más tribales del mundo. Entonces, sí, lo que les voy a mostrar es como un mix que hice este mes y que mastericé mientras estaba acá en Medellín. Yo soy amante de la música electrónica desde hace muchos años, raver, clubber, y como que hace 4 años dije, pero esta música me gusta tanto que quiero aprender a mezclarla yo también. Entonces trabajo bajo el nombre de Ulara y son 53 minutos de techno con mucho break, un poco de hard groove, en fin, espero les guste. Gracias, muchas gracias por pasarte por aquí antes de partir. Ya te vas de Medellín hacia Bogotá, te deseamos mucha suerte en tu viaje. Bueno, y gracias por compartir tu mundo con nosotras en la radio. Aprovecho para despedirme de todos, todas, darles las gracias, fui feliz estando acá. Me alegra mucho que la obra se quede 5 meses más. A los que no les pude dar besos, besos, besos. Y nos vemos pronto, espero. Staring at you. Continuamos en este tercer día del Festival Fotosíntesis 2025 desde el Exploratorio del Parque Explora, zona norte de Medellín. Y en este nicho sonoro nos acompaña en este momento Sara Franco. Sara es licenciada en Artes Visuales y cantautora emergente de la ciudad de Pereira. Se divierte jugando con las palabras y creando canciones cargadas de imágenes y paisajes emocionales que llevan al oyente a un lugar íntimo y poético. Sus composiciones son un reflejo de sus vivencias personales y una invitación constante a mirar hacia adentro. Y hoy, cuando estamos hablando de tecnologías para el porvenir, le damos la bienvenida a Sara para que comparta con este nicho sonoro un poco de su música y de su trabajo artístico. Sara, ¿cómo estás? Sara, ¿cómo estás? ¿No suena? Hola. Ay. Hola, muchísimas gracias por el espacio. ¿Me recuerdas tu nombre? Isabel, muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí. Esto ha sido una sorpresa también para mí. Vine acompañada de mi amiga Marce. Y bueno, pues qué lindo tener la oportunidad de compartir mi música. Qué lindo lo de la tecnología del porvenir. La canción que justo así brevemente les voy a compartir se llama Lo Más Pequeño y siento que la escribí pensando como en que a veces se nos olvida que para llegar a las cosas grandes como los bosques, pues se empieza por lo pequeñito, que es la semilla, ¿cierto? Y qué más tecnología del porvenir que una semilla, pues diría yo. Entonces, pues sí, esa es la canción que quería compartir con ustedes hoy. Sin más presentaciones, ¿cierto? Como que tienes el micrófono para ti. Muchas gracias. Aquí como un acapelazo. Bueno, para todas las semillas que también estén por ahí en los corazones, en forma de proyecto, en forma de deseos, que crezcan mucho.